Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y Raúl Medina, quien les habla. Queridos amigos, un placer saludarles también en este instante a través de las ondas de Radio Nuevo Tiempo y poder estar ya plenamente dispuestos a escuchar la voluntad de nuestro Dios. Recuerda que conversamos varios aspectos en cómo Jesús llegó a la comunidad, ¿no es cierto? Cómo ha ido penetrando en ella a todos los estratos sociales. Y de manera muy práctica, entre paréntesis. Y de hecho, de manera práctica, que perfectamente puede ser aplicado a nuestro medio, a nuestro entorno, a nuestro vivir ahora como comunidad religiosa. ¿Cómo podemos nosotros también llegar a estas comunidades? Porque decíamos, casi terminando el día de ayer, decíamos que quizá en vez de preocuparnos, quizás no debemos preocuparnos por la cosecha, porque yo voy a sembrar y el Espíritu Santo va a producir el efecto ese. La tierra va a dar su fruto de acuerdo a la semilla que yo coloque. Pero si me preocupo porque el camino está medio complicado, me fijo que cayó en tierra dura, en espinas, cardos, qué sé yo, no sé todo. Quizá nuestra comunidad debería trabajar en el enfoque de limpiar o hacer apto ese camino, pero no directamente con un evangelio, sino con una actividad que necesite la persona en ese instante. Ahora, qué interesante lo que estás mencionando, Raúl, porque ¿cómo manda el Señor a preparar ese camino? Que claro, es muy importante, o ese terreno. Y ahí vemos en Mateo 10, por ejemplo, versos 5 al 10, para que los amigos lo tengan presente, que Jesús envía a sus discípulos a los pueblos, a las aldeas, a todo lugar circundante, pero aquí hay una particularidad: los envía sin recursos. Y eso llama poderosamente la atención, porque cualquiera diría, pero ¿cómo tenemos que prepararnos con una cantidad de recursos de distinta naturaleza para poder tener el éxito deseado? Sin embargo, de alguna manera el Señor quería que ellos pudiesen depender de Él y también depender de las relaciones de amistad misionera que iban a lograr en aquellos lugares, y donde esas personas valoraron realmente el trabajo que estos discípulos iban a realizar, iban a apoyar ese gran ministerio. Ahora, otra instancia que aquí se muestra, y es bueno hacerlo notar, que Jesús les dice muy, muy enfáticamente: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Y uno dice, a ver, un momento, pero si Jesús está yendo a la comunidad y no hace distingo, ¿qué estás tratando de hacer? Es un evangelio que cumple una profecía. Porque aquí vino Cristo a salvar al ser humano, ¿cierto? A todo el ser humano. Y la misión de la iglesia es salvar a todo el ser humano. Pero ¿cómo empezamos? No con los hostiles, ¿no es cierto? No con lo que quizás nosotros creemos que son nuestros enemigos, sino con aquellos que son un poquito más cercanos. Ahora, perdón, en esta parte, disculpa que te interrumpa, Raúl, pero en esta parte qué importante es mencionar, si bien es cierto, el campo es amplio, es el mundo en general, si lo podemos decir de esta forma. Sin embargo, el Señor espera que nosotros también hagamos un estudio bajo su dirección, bajo la unción de tu Espíritu Santo, para que podamos detectar quiénes son más receptivos que otros. ¿Ah? Hay lugares que indudablemente tienen el corazón, la puerta más abierta, más dispuesta a escuchar el mensaje de Dios. Otros lugares son más duros, ya que utilizábamos anteriormente el ejemplo del suelo. Por lo tanto, el Señor nos dé sabiduría. Él está dispuesto a hacerlo, si la pedimos, para que podamos ir a los lugares apropiados y donde, además de eso, podamos, como iglesia, ser una luz hacia el mundo, porque perfectamente Cristo podría haber permitido que esta luz fuera a otros lugares, aldeas de paganos, pero primero fue a la casa de Israel para que la casa de Israel se preparase y fuese una luz para el resto de la humanidad y rompiera la oscuridad del mundo. Ahora, en el contexto general, Él está cumpliendo o haciendo cumplir la misión por la cual Él vino a salvar a esa casa, pero para que esa casa cumpla a la vez su misión, y eso no hizo. Entonces, por eso es que después el Evangelio se va a las otras comunidades. Pero mira, puntualmente, Él les da un mandato muy específico: yendo y predicar, ¿no es cierto?, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Esta palabrita, esta frase, está muy bien conectada con la otra que viene, que tú hacías mención hace un momento. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, ni en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué decía arriba? Dice, mire, vayan, prediquen el evangelio, ¿no es cierto? De gracia recibiste, dad de gracia. O sea, yo voy a entregar mi evangelio, mi sanidad, mis buenas nuevas, sin esperar recibir ninguna cosa. Yo la recibí de gracia, la entrego de esa misma manera. Por lo tanto, quien la recibe también debería entregar sin mirar a quien lo entrega. Y aquí está, vamos a decir, este círculo en el cual el obrero debería trabajar. Y no romperlo. Ahora, fíjate que otro aspecto bien importante relacionado con lo mismo que tú estás mencionando es que muchas veces nosotros pretendemos plantar iglesias. Bueno, ese es un ideal maravilloso. Mientras más iglesias hayan dentro del contexto de las comunidades diversas, mayor será la bendición. Sin embargo, antes de plantar una iglesia, el consejo es que primero nosotros podamos plantar un ministerio que atienda las necesidades del prójimo. Y de esa manera vamos a estar cumpliendo cabalmente el método de Cristo. Cristo no plantaba iglesias, sino que primero atendía las necesidades del prójimo de diferente índole, y luego les decía, sígueme. Por lo tanto, ese mensaje o ese método es el que efectivamente nunca falla y nos va a dar resultados realmente asombrosos. Cuando uno revisa un poquito la historia de la iglesia en sus comienzos, efectivamente, prácticamente salieron sin nada a hacer su obra. Fueron despojados, incluso en Jerusalén, tú recuerdas, en los primeros momentos fueron despojados, salieron huyendo quienes creyeron en la palabra de Dios, pero fueron plantando, fueron diseminando la verdad, fueron llevando la semilla de la verdad a muchos lugares donde no había este evangelio. Pero aquí, justamente, es la primera vez que Jesús los lanza a predicar, y aquí hay varias razones por las cuales, y quizás yo hago un alcance en este sentido. A veces nosotros nos detenemos mucho en personas que vemos que no son partidarios de creer en Dios. Vayamos a quienes, para tener la experiencia, a quienes ya nosotros, y ahí está nuestra familia, nuestros amigos, nuestro vecindario, conversaciones alegres, ayudas que podamos hacer al vecino, hasta que entremos en la conversación de lo que es la verdad. Y ahora lo otro que dice aquí, versículo 11, aunque no está dentro de nuestra pauta, pero dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. No en cualquier lugar el evangelio va a ser aceptado. Claro, los lugares, no perdamos tiempo a veces en discusiones con personas infructuosas. ¿Qué te parece? Me parece extraordinario, porque en ese sentido el Señor nos dará la sabiduría apropiada para que de esta manera lleguemos al corazón de las personas que están efectivamente con una disposición abierta a recibir y a escuchar la voz de Dios. Bueno, estos relatos que son conocidos, ahora hagamos una aplicación a cómo vamos a buscar estrategias para llegar a esta comunidad. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones. Queridos amigos, gracias también por haber estado junto a nosotros. Dios les acompañe en esta nueva jornada.